Bueno, no tenemos un equipo de fútbol. Azucena, pará, vos tenés tres tintas. ¿Tres citas tenés, Azucena? Me olvidé de contar. Eso es lo que quiso explicar. Pero me han contado antes y empezamos el programa. Ahora ya termina el programa. ¿Cómo puede ser que tenga tres citas? La verdad que no me pareció nada extraño, por eso no dije nada. Hola, ¿qué haces?